Estamos en comunicación con Verónica Castelli, despedida de la Secretaría de Derechos Humanos en estos días. Además, ella ha sido una trabajadora por largos años en esta secretaría y además es hija de detenidos desaparecidos. Bueno, queremos preguntarte, Verónica, ¿cómo están viviendo ustedes esta situación que, como decimos para amigas y oyentes, estos despidos en las reparticiones estatales no es una novedad? De este fin de año se han repartido a lo largo de todo el año, pero hay un particular ensañamiento, ¿no? Estamos hablando de la Secretaría de Derechos Humanos y vos has sido despedida. ¿Cómo lo han vivido esto vos y tus compañeros? Bueno, como vos bien decís, esto no arrancó este fin de año. Por suerte este fin de año tomó estado mediático, pero hemos sido víctimas de una crueldad que yo creo que en democracia no tiene precedentes. Los empleados estatales hemos sido demonizados absolutamente, como que fuéramos los culpables del hambre del pueblo, cuando está claro que los culpables del hambre del pueblo y los que se roban el dinero del pueblo no somos nosotros, sino que ya se sabe quiénes son, y son justamente las personas a las que este gobierno defiende sus intereses económicos, lamentablemente. Y venimos de un año de una crueldad extrema, desde no habernos dado tareas desde que asumieron, pese a lo cual los trabajadores decidimos seguir continuando con... Decidimos seguir continuando con nuestras tareas y poder llevar adelante las políticas públicas, en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, de Memoria, Verdad y Justicia, y también, ¿no?, de poder asistir a víctimas de violaciones a los derechos actuales que se cometen en la actualidad, ¿no? Frente a esto empezamos desde marzo ya con diversas tandas de despidos. La última, que es la que me incluye y que fue muy grande, fue por la decisión de no contratar más gente a través del convenio marco con el ente cooperador ACARA. Para quien no tiene conocimiento, el convenio marco entre el ente cooperador y el Ministerio de Justicia, el Ministerio recibe fondos a través de los cuales se realizan obras, se llevan adelante políticas públicas y se pagan salarios. Es un convenio que existe desde el año 1986, o sea, no es nuevo. Y lo que quiero destacar con esto es que el dinero proviene de un privado y se utiliza para pagar salarios. Es decir, con esto el Estado no se estaría ahorrando un peso. Es muy importante. Sí, es lisa y llanamente una cuestión ideológica de destruir el Estado. Y la única cuestión que hay detrás de la destrucción del Estado es que ya no exista para garantizar los derechos del pueblo. Quieren que el Estado se transforme en una institución tonta que solo ponga sellos que le sirvan a unos pocos y no dejarnos hacer lo que fue históricamente nuestra tarea, que es servir al pueblo argentino. Sí, dos preguntas, estimada. Bueno, esto que decís de ACARA... es un elemento muy importante para que quien nos escucha, sepa de dónde salen esos fondos y que existen y que vienen existiendo desde hace mucho tiempo. Y te queríamos hacer, una pregunta. Vos, dos preguntas. Perdón, y te voy a hacer un agregado. Ellos no dan de baja el convenio marco, sino que lo que deciden es no abonar más salarios con ese dinero. ¿Qué van a hacer ellos con el dinero que siguen recibiendo? No se sabe, porque hasta donde yo sé, eso no toma Estado público. Entonces le mienten a la gente diciendo que estos más de 2.000 despidos en el Ministerio de Justicia es dinero que le vuelve al pueblo, y eso es mentira. Primero, porque es dinero que era de un privado, no era del Estado, y ellos no están diciendo qué van a hacer con esos fondos. Eso es una denuncia bastante importante, porque efectivamente, como decís vos, lo dejás clarísimo, es decir, ¿qué van a hacer con ese dinero si ese dinero no paga los sueldos? Bueno, te agradecemos bastante esa aclaración. Y dos preguntas, estimada, para quienes nos están escuchando. Bueno, contanos vos... ¿Desde cuándo estabas trabajando allí? Y si te puedes explayar un poco en cuáles son las tareas en concreto que se dejan de hacer cuando hay despido aquí en la Secretaría de Derechos Humanos. Para quien nos escucha, tengo una Bueno. idea qué es lo que estamos perdiendo el conjunto de la población, más allá de los derechos en particular de todo trabajador y trabajadora, bueno, que queda sin trabajo, ¿no? Trabajo en la Secretaría de Derechos, trabajaba, perdón, fui Sí. despedida, me cuesta todavía, Sí. en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desde hace más de 21 años, 21 años y 3 meses para ser exacta. Ingresé primeramente en el área de investigación de embarazadas desaparecidas, no denunciadas como tales. Esto puede ser que no estén denunciadas como que estaban embarazadas al momento de su desaparición o que a la vez no tengan ni siquiera la denuncia como personas desaparecidas. Ajá. ¿Por qué es importante esta tarea? Bueno, cuando se cuestiona la cantidad de desaparecidos basándose en la cantidad de denuncias realizadas, sin tener en cuenta que han secuestrado grupos familiares enteros. Digo, Sí. hay provincias donde quizás la dictadura cayó un poblado y era secuestrado el pueblo entero, o sea, no quedó quien haga una denuncia. Bueno, cuando cuestionan la cifra en base a las denuncias realizadas, este área, por ejemplo, es un área que se dedica a poder completar la información que aún hoy los perpetradores tienen y siguen sin decirla. ¿Por qué es importante realizar esa tarea? Bueno, porque, por ejemplo, se acerca un joven con dudas sobre su identidad, se realiza a través del Banco Nacional de Datos Genéticos un análisis de ADN y si no incluye con los grupos familiares, la respuesta que uno le puede dar hoy es que hasta la fecha no sería hijo de personas desaparecidas. En tanto sabemos que son alrededor de 500 los casos de niños nacidos en cautiverio secuestrados junto a sus padres, pero no contamos con esas 500 denuncias. Entonces, completar el banco y la información sirve y que he tenido la gratificación y que es parte de lo que yo me llevo a mi tarea de ver casos de desaparecidas embarazadas que realicé la investigación, se pudieron incorporar las muestras genéticas a esos grupos familiares y que hubo nietos que recuperaron su identidad gracias a eso. Y eso para mí es parte no sé cómo, no, porque no Sí. es orgullo la palabra, es un sentimiento que me voy a llevar de por vida y es parte de lo que ellos ya no pueden romper. De todo lo que se hizo. Después de ahí, bueno, quiero hacer otra aclaración. Yo soy hija de desaparecidos, milité muchos años en Hijos. También quiero aclarar, porque muchos oyentes a veces se confunden, no estoy diciendo con esto ni que tengo un estatus particular laboralmente, ni que merezca un trato preferencial, y nunca me manejé en esos términos, sino que lo que destaco es que en este país, lamentablemente, durante muchísimos años, las víctimas tuvimos que reparar lo que la dictadura había roto solas, desde ser parte de la conformación de lo que fue la CONADEP hasta poder ir realizando este tipo de investigaciones. Por ende, cuando el Estado tuvo que contratar gente que lleve estas tareas adelante, y sí, contrató muchos familiares y muchas víctimas porque éramos los únicos que teníamos la experiencia de cómo Claro. llevar eso adelante, porque no hay ningún lado que te forme para hacer este tipo de investigaciones. Bueno, por mi rol en Hijos fui elegida como primer representante de los organismos de derechos humanos en el órgano ejecutivo del Ente Espacio para la Memoria Exesma. Ahí esos 2 años trabajé, obviamente en conjunto con todos los organismos, pero además en conjunto con toda la población en lo que fue la conformación del Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos. Era un mandato de 2 años. Una vez cumplido mi mandato, comencé a trabajar en el área de actividades de promoción en derechos humanos, donde tratábamos de vincular a través del arte la historia y poder difundir a su vez la promover los derechos humanos actualmente, desde muestras con víctimas de gatillo fácil, trata de mujeres con fines de explotación sexual. Bueno, también habíamos realizado una muestra, yo ahora no recuerdo si fueron los 20 años, pues fueron los 24, por los 20 años del asesinato del soldado Carrasco, que muchos chicos hoy cuando les hablan del servicio militar obligatorio, sí, no saben qué fue lo que pasó y por qué no existe más el servicio militar obligatorio. Y que muchos chicos que tienen edad de estar realizando el servicio militario no sepan qué pasó con el soldado Carrasco o cómo era el servicio militario obligatorio, es violatorio de sus derechos para mí. Bueno, en todo esto que era promover los derechos humanos, trabajé hasta que volví una vez más a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, esta vez a la Unidad Especial de Investigación, donde se investigan denuncias sobre posibles casos de apropiación. Las facultades de investigación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad se le habían otorgado en el año 2003. Este año se le dio de baja, decidieron que el Estado argentino deje de buscar los jóvenes apropiados por la dictadura militar. O sea, no tiene más facultades de investigación. Dijeron que de eso se encargue solo el Poder Judicial. Y después, perdóname, es que es mucho. Estoy tratando es de hablar mucho, sí, muy rápido porque son muchos años. Sí, recordamos amigas, sí, y oyentes, que le estamos preguntando a Verónica, despedida de la Secretaría de Derechos Humanos, a Verónica Castelli, ¿cuáles son las tareas que se desarrollan y que van a dejar de ser, sí, desarrollados en esa secretaría? A ver, yo te, sí, estoy relatando solamente las que hice yo. Sí, o sea, sí, no te estoy relatando todo lo que hace la secretaría porque tendrías que hacerme una nota de, no sé, una semana hablando de corrido. Bueno, finalmente volví a desempeñarme en la dirección, en ese momento la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, en todo lo que fue la conformación de un nuevo espacio de memoria, el Vesubio. El Vesubio está emplazado en Autopista Riggeri, Camino, sí, de Cintura, Partido de La Matanza. Es el municipio más grande del país, sí, y no cuenta actualmente con ningún espacio de memoria en La Matanza. No, el primer espacio de memoria iba a ser el Vesubio. Logramos acordar entre las partes, el Mercado Central, que es quien es actualmente propietario del terreno, le cedió al Estado Nacional para que se instalase allí un espacio de memoria, o sea, el Estado no lo pudo utilizar con ningún otro fin. Una de las 5 hectáreas en donde funcionó el Vesubio, comenzamos a trabajar en conjunto con Obras Públicas, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Comisión Vesubio Puente 12, que agrupa tanto sobrevivientes como familiares de ambos centros clandestinos. El Vesubio y Puente 12 quedaban uno enfrente del otro. Comenzamos a trabajar, bueno, y con Memoria Abierta también, todo lo que fue los planos del lugar y la obra requerida, porque el Vesubio en el año 78, frente a la inminente visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue derribado las construcciones que había entonces. El año del Mundial. En el 78 se vacía y la comisión empieza a decir que iba a venir y finalmente la visita se concreta en el año 79. Pero a fines del 78 los represores deciden vaciar el lugar y lo derriban. Entonces, cuando se instale ahí, que esperemos que en algún momento la historia se pueda hacer, un espacio para la memoria, va a ser un espacio de características arqueológicas, más similar a lo que es el Club Atlético. Ajá. O la Mansión Seré. Sí. La ESMA, por ejemplo, tiene los edificios en pie. Cualquiera que haya visitado, sí, estos espacios sabe a qué me refiero. Son necesarias las excavaciones que dejen a la vista no solamente los cimientos, sino que a la vez, al haber sido derribados de forma muy apresurada, se espera que cuando se inician las excavaciones todavía uno puede ir encontrando objetos que den, sí, cuenta del funcionamiento del lugar. Bueno, habíamos llegado a finalizar el plan de obra, incluso estaba presupuestado como para llegar a licitación cuando asume este gobierno, y con el fin de la obra pública se frenó también la obra requerida para el funcionamiento de este espacio de memoria, pese a lo cual ya el año anterior habíamos comenzado a hacer visitas, debido a que tiene una gran demanda de visitas, primero porque, como ya dije, está emplazado en el municipio más grande del, sí, país, sino que además en el Vesubio tiene la particularidad de ser un lugar donde estuvieron secuestradas muchas personas de nacionalidad europea, lo cual hace que tenga un interés particular para muchos periodistas extranjeros. E incluso en marzo de este año fue visitado por la Unión Europea y por los distintos embajadores que componen la misma. Bueno, estábamos haciendo visitas, pese a que vos vas hoy y es un baldío, no tenés sanitarios, no tenés agua, nada. Estamos realizando las visitas a solicitud a ese espacio con otra compañera. Ella fue despedida en junio de este año y actualmente, bueno, con mi despido ya no quedó nadie asignado a ese espacio. Y que no son tareas de fácil reemplazo, porque vos no solamente tenés que leer el guión, no, Florencia, que mi compañera que fue despedida y yo, hicimos el guión, pero no es solamente estudiarse eso. Haber hecho el guión implica haber leído todos los testimonios del sobreviviente, todas las sentencias judiciales, artículos periodísticos, estudiado los mapas del lugar cuando estaba en pie. Implica estar capacitado para contestarle a cualquier visitante las preguntas que te hagan. Por Eso lleva supuesto, por tiempo. supuesto, y esto me lleva a hacerte otra pregunta que, bueno, me la hago yo, pero también la he escuchado de muchas otras personas. Están limpiando, como dicen ellos, de todos los organismos de derechos humanos, los sitios de memoria, etcétera. Todo ese inmenso trabajo que ha sido el reconstruir esa historia. ¿Tiene algún resguardo? Porque te han echado a vos, te echaron a tu compañera. Es decir, toda esa inmensa labor de datos, de historia, ¿tiene algún resguardo por fuera del gobierno este que padecemos? A ver, sí, en tanto son archivos de interés incluso internacional, yo no creo que puedan hacer cualquier cosa con los archivos. Lo importante, digo, más allá de que uno pueda resguardar la información, para mí lo importante que están destruyendo ahora es lo que hace a la población en general. Le están coartando la posibilidad de acceso de información a la población de lo que es su propia historia, de lo que es la historia de la lucha del pueblo argentino. La población tiene derecho a tener conocimiento de esto, porque si no después uno termina viendo quizás en la forma de comunicación que tienen hoy las y los jóvenes, que son las redes sociales. Yo he recibido a raíz de, bueno, en el momento que me enteré de mi despido, obviamente lagrimié, creo que tenía derecho de llorar a lágrimas, pero lagrimié y he recibido un montón de comentarios abajo de mi video llorando muy, muy feos, muy agresivos. Y lo que pienso es cuánta ignorancia. Incluso también me estoy tomando la molestia cuando contesto una nota de poder explayarme bien en cuál es el trabajo que yo realizaba adelante, porque muchos diciendo, bueno, ¿y por qué te tengo que pagar el sueldo? ¿Qué es lo que vos hacías? ¿Qué es una política pública de memoria? ¿Qué es lo que trato de transmitir cuando cuento mi trabajo? Y por esto también aclaro que el dinero de mi salario provenía de un privado. ¿Sabés qué dinero no provenía de un privado? ¿Sabés qué hicieron con la tuya, con la mía, con la nuestra, con la de todos? Con la nuestra hicieron funcionar 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en todo el país. Y no había Efectivamente. nadie quejarse por eso. Efectivamente. Estimadísima, te agradecemos un montón. Esto da para seguir charlando, pero queríamos dejar para el final, viste, la contracara de este ataque masivo y fuertísimo que lleva adelante este gobierno, que es, bueno, la respuesta que hace poco hemos visto de tanta gente. ¿Cómo has vivido eso vos? Fue hermoso, fue hermoso porque nos quieren tristes, porque los pueblos tristes no tienen posibilidad de vencer. Y fue hermoso el abrazo una vez más del pueblo argentino a la lucha permanente por los derechos humanos. Fue impresionante la cantidad de gente, que además no hay manera de que tengamos una imagen ¿De cuántos fuimos en realidad? Porque permanentemente la gente entraba y salía. Sí. O sea, yo creo que todos los que fuimos no hay una foto que te lo pueda representar. Y así, con la circulación y todo, bueno, me imagino que has visto imágenes aéreas. Sí, Fue sí, sí, sí. impresionante y fue impresionante la cantidad de pibes jóvenes que había. Quiero destacar eso. Impresionante la cantidad de juventud que está, que sigue de pie y que son el futuro y que son los que no van a permitir que volvamos para atrás. Estimada, justamente queríamos terminar esta nota, bueno, con ese espíritu, ¿no? De lo que ha sido la respuesta, que para ustedes en particular, los despedidos y despedidas, bueno, ya nos relataste lo que ha sido para vos, y es importante también para el conjunto de la sociedad, ¿no? Vernos juntos. Así que te mandamos un abrazo inmenso y esperamos que, bueno, que sigamos charlando y vemos cómo, y para ir midiendo cómo se desarrolla esta pelea, digamos, fuertísima que tenemos en tantos aspectos. Estimada, te mandamos un abrazo Bueno, y te reagradecemos, ha sido clarísima. yo les agradezco a ustedes por el espacio. Chao, Verónica. Chao, hasta luego.